Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Quiero daros las gracias por la acogida de los relatillos. Ayer publiqué un cutre relato que evidentemente fue una cosa que escribí en dos ratos y que no está muy elaborado ni es tampoco una historia redonda. Pero bueno, hay otros relatos que ahí están, ¿no? Ahí están y tienen sus ínfimos y escuetos y escasos seguidores, pero muy fieles, muy fieles. Bueno, hoy quería meterme en camisa de once varas y hacer uno de estos podcasts que puede que a alguno le siente mal, por supuesto siempre desde el respeto y sin mala intención, no hay otra cosa. Desde la semana pasada estamos leyendo noticias del problema que tiene la Unión Europea con las fronteras, la llegada masiva de refugiados, principalmente sirios. Siria es un país próspero, un país donde los estándares de vida pues se parecen mucho a los que podemos ver aquí en Europa, gente con sus carreras, con sus casas, sus coches, sus smartphones, y de pronto han visto que la vida se les ha ido a pique, porque se han visto inmersos en una guerra. Por un lado ahí está ISIS, y por otro lado ahí el gobierno, y en medio los civiles, que no son ni de uno ni de otro lado, pero que al final ven como su barrio termina transformándose en una especie de solar derruido, con las casas hechas pedazos y viviendo en un sótano y teniendo que salir a comprar comida sin poder ir a la escuela, sin tener agua, sin prácticamente nada. Me da mucha pena. Bueno, tú lees la noticia, es decir, el tratamiento informativo que le están dando aquí es pues simplemente un tratamiento, primero, bastante parcial y bastante egoísta. Es decir, jolín, mira la cantidad de gente que viene. Es que, uf, madre mía, que son un montón, ¿eh? Y pobrecitos, ¿cómo llegan, no? El otro día un periodista del país decía que había aprendido la palabra wounded, herido, porque una mujer gritaba a un policía que, por favor, que la dejaran entrar en el autobús rumbo a Alemania porque ella estaba herida. Te cuentan eso, luego te cuentan pues eso, y que Alemania pues no quiere llegar a admitir más refugiados de los que ya tiene, y que Hungría pues ha desplegado una valla una valla con cuchillas de afeitar prácticamente, que provoca unos cortes horribles en las personas que intentan cruzarla, pero aún así la gente la cruza. Hemos leído artículos acerca de las mafias, ¿no?, y del dinero que cuesta entrar en Europa, de cómo muchos pues entran a pie, de que ha habido gente incluso ha cruzado a nado grandes distancias, pero no nos cuentan más allá de eso. Algunos periodistas, más allá de eso, pues te dicen que bueno, que tenemos que hablar del espacio Schengen, ¿no?, ese libre tráfico de personas que permite el espacio europeo, y que bueno, que la Unión Europea pues tiene un problema de fronteras y que se trata de un tema de solidaridad. Pero, amigos, no se trata de eso, ¿no? Es decir, a los políticos, el problema que tenemos en Occidente es que tenemos políticos que tienen que hacerse los buenos cada 4 años y que están pensando siempre en términos cortoplacistas. Ellos no piensan en soluciones que vayan a la raíz del problema. Ellos piensan en soluciones rápidas que les permitan crearse una buena imagen y luego volver a ser votados para empezar de nuevo. Nunca van a más allá. Nunca van a buscar soluciones reales y profundas. Claro, ¿esto qué crea? Pues lo que ocurre en muchas comunidades de vecinos, y yo he sido presidente, pues que el presidente de turno le pasa los problemas al futuro presidente y este al siguiente, y nunca se llegan a arreglar. Con eso se consigue que se gasta mucho más dinero, y luego al final, cuando se quiere hacer algo que realmente soluciona los problemas, pues el dinero ha sido pues un río de dinero y un torrente, ¿no?, de dinero, y quizá pues la solución llega no solo mal, sino tarde. Aquí tenemos un problema, y un problema es que a ningún político le gusta mandar soldados a una guerra. En España pues hemos estado desde la época de Aznar y en la época Zapatero también librando guerras, guerras fuera de nuestras fronteras, y hemos mandado tropas a Oriente Medio, a África, a librar guerras. El presidente Zapatero pues hábilmente les llamaba misiones de paz y cositas de estas, pero estaban en guerra, ¿no? Luego tenías a los militares que habían sufrido heridas que les habían supuesto perder miembros, pues que estaban pidiendo pensiones, pero no como accidentes de trabajo, sino como heridos de guerra en una guerra. Pero con ese hábil manejo del vocabulario que tienen algunos políticos progresistas, y lo de progresistas lo digo entre comillas, así es como se autodenominan a sí mismos, pues bueno, no hay guerras. No hay guerras porque ningún político quiere que lo abucheen cuando suena, pues yo qué sé, cuando haya unas olimpiadas o cuando vaya a la calle. Nadie quiere ser el que le dé el pésame a la viuda y salga en la portada del País con cara de circunstancia mientras llueve y desfilan ataúdes delante. Los estadounidenses en ese sentido son bastante más inteligentes y saben que es mucho más rentable tener una guerra fuera de sus fronteras a tener que librar una guerra dentro de sus fronteras. Aparte de todos los intereses que ellos tienen en todos lados, por supuesto, poco filantrópicos, poco, digamos, madre mía, no me sale la palabra, lo siento, pero no voy a cortarlo. Quiero decir, muy egoístas, intereses muy egoístas. Así que la Unión Europea pues no ha sido capaz de decir, mira, tenemos a un enemigo que está creciendo, que se llama ISIS y que está a nuestras puertas. O sea, si Estados Unidos tuviera una movida gorda en Panamá, mandaría la sexta flota y se liaría a bombazos. Conté con eso, Estados Unidos está mandando drones, están pegando bombazos a terroristas y a mujahidines que se hacen selfies y que suben la foto a redes sociales con la información de la foto, ¿no? Hay que sal, cariño. Ay, mira, cuando me pongo a hablar tumbado, Aika se me pone encima y no me agobia un poco, ¿eh? Yo sé que me quiere mucho, pero me agobia. Bueno, lo que estoy diciendo con esto es que el desinterés de Francia y Alemania y Gran Bretaña, principalmente, en librar batallas contra ISIS, ha supuesto de que tengamos el Eurotúnel y tengamos las fronteras. Hoy un amigo me decía que él ha visto en autopistas de todos estos países que están hablando cómo corrían por la autopista los refugiados, como en la película Hijos de Hombre, ¿os acordáis? La película Hijos de Hombres, ¿no? Una especie de primer mundo y todo el mundo loco por entrar ahí. O como en la película Elysium, ¿no? Los pobres muertos de hambre y los ricos viviendo en su particular paraíso y muy molestos porque no quieren que nadie se meta en su vergel privado. Pues eso es lo que estamos viendo. Aquí estamos viviendo, yo aquí estoy grabando en mi casa, tranquilo, con mi nevera funcionando, con suministro eléctrico, con agua potable, con mi internet y sin preocuparme de si le habrán pegado una bomba en la casa de mis padres. Mientras que hay otros que han dejado todo, tenían sus dos coches, su buen piso, su hipoteca, sus préstamos, su casita llena de cosas y lo han perdido todo por la cobardía de estos políticos. Y ahora, el titular de los periódicos es deportaciones masivas, sí o no, asilo político, sí o no, ¿qué hacemos con cientos de miles de personas que vienen? Ah, el problema no lo tiene España, con un índice de paro de más del 25%. El problema lo tiene Alemania, lo tiene Inglaterra, en menor medida Francia, algo Italia, pero principalmente Alemania, que son los que no le hace ni puñetera gracia. Ni puñetera gracia. Ya bastantes turcos y otros grupos étnicos tienen en sus fronteras y bastante están haciendo por intentar liderar ese proyecto europeo, que de proyecto europeo no tiene nada, simplemente es el cortijo de Alemania. Eso es otro tema. Por lo tanto, con un Mariano Rajoy que, bueno, pinta bien poco en Europa y, por supuesto, no se va a meter en nada, con proyectos tontos como los de la Alianza de Civilizaciones del señor Zapatero y sus amigos progresistas, que entienden la Alianza de Civilizaciones como darles más y más dinero a nuestros amigos árabes y no encarar los problemas, pues el problema sigue, el problema aumenta, tenemos una crisis humanitaria y mientras tanto pues tenemos ahí a ISIS haciéndose fuerte. Tenemos a ISIS haciéndose fuerte. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es OTAN. La solución es un bloque aliado sin complejos políticos, localizando y cazando a estos asesinos, a estos degolladores, a estos decapitadores y esta gentuza maligna que tanto daño están haciendo. Ahora mismo el mundo enfrenta como dos visiones, ¿no? Una visión, dos cosmovisiones o dos civilizaciones. Una civilización decadente, me decía hoy el amigo Rupert, ¿no?, que le recordaba mucho a Roma. Una Roma decadente con mucho circo, mucho entretenimiento, mucho ocio, pero sin valores. Y otra civilización medieval, fanática, pero muy apegada a su religión, muy apegada a lo que ellos consideran sus valores, mucho más tenaz, mucho más determinada, mucho más dispuesta al sacrificio que nuestra civilización, y que está llamando a nuestras fronteras, y que en muchos casos, pues bueno, está dentro de nuestras fronteras por medio de la inmigración, con la cual yo no tengo ningún problema. Esto es un tema, no me voy a meter en el tema, no tengo ningún problema, pero el problema es que está, que claro, dentro de gente honrada y trabajadora, pues se cuelan elementos como el que se metió en el tren Talis y se lió a tiros con la intención de cargarse a todos los que pudieran, si no es porque dos marines norteamericanos le echaron mucho valor y detuvieron al sujeto con su AK-47. Mientras tanto, los políticos quieren ocultar de que hay un problema. Quieren hablar de terrorismo. Una noticia que me tocaba mucho las narices, ¿no? Este verano creo que ha habido un par de atentados, por lo menos, en playas de Marruecos, donde tíos se han ido a la playa y se han liado a tiros. Pero la noticia, fijaos cómo es de sutil la noticia. La noticia dice que dos señores con armas de guerra se han metido en una playa y se han liado a matar a gente. Pero han omitido que estos señores, ¿cuál era la motivación por la que se iban a una playa y mataban a hombres que estaban mezclados con mujeres y estaban, para ellos, según su visión medieval del asunto, desnudos y ofendiendo esa tierra sagrada? Eso, por supuesto, la noticia aquí en España se omite. Hay intereses, hay amistades y no se quiere vender la idea de que hay fanáticos musulmanes que están liándose a tiros en las playas y matando a turistas belgas, franceses, alemanes, etc. Así es como se trata este problema, de puntillas. Yo, evidentemente, ya he grabado un podcast sobre el Islam y he dado mi opinión sobre lo que yo creo que es el Islam y cómo el Islam moderado es una anomalía. Es muy respetable el Islam numerado, pero el Islam fiel a sus principios, a los principios coránicos, es un Islam militante, beligerante, y esto es lo que estamos viendo. Y mientras no seamos capaces de ver que tenemos aquí un problema, Y además ese Islam militante está a veces acuciado por intereses e injusticias que se han cometido. En Afganistán los soviéticos hicieron atrocidades, y la lucha de los afganos fue heroica, pero luego llegaron otras tropas con otras banderas en sus uniformes y también hicieron muchas cosas, y gracias a ellos terminan viviendo peor de lo que viven. Enfrentar el problema, no eludirlo. Un saludo, amigos.